Continuamos en Entre Mate y Mate y como bueno, bien saben, hoy es la marcha a 5 años de la primera marcha del Ni Una Menos y estamos en comunicación con Ayelén. ¿Cómo estás, Ayelén? Desde la plaza, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días a todos. Estamos en la plaza ya. Buenos días. ¿La convocatoria ahí en el Jardín de la Memoria están esperando? Sí, estamos reuniéndonos en el Jardín de la Memoria y después vamos a salir a marchar, como hacemos siempre. Vamos a estar recordando fuertemente el pedido de verdad y justicia por Cecilia Gisela Basaldúa. En este contexto de pandemia recordamos que a nosotras las mujeres nos matan cada 23 horas, se sigue incrementando lo que es los números de femicidios. Hoy a la mañana nos despertamos con la noticia de que mataron a una compañera del norte, sí. Su pareja, quien decía amarla, la mató, era una compañera del movimiento Ni Una Menos, también de los movimientos feministas. Así que, bueno, tristes, con una mezcla de sentimientos, pero estamos acá. Igualmente estamos acá y vamos a seguir pidiendo por todas las mujeres que no están hoy. Sí, y también, ¿no?, la consigna de las redes que sostienen, está bueno también visibilizar todo este tejido. ¿Cómo ves desde la primer marcha hace 5 años a hoy ese entretejido de las redes? ¿Cómo ves que ha evolucionado, que ha crecido? La verdad que siento que Ni Una Menos y los movimientos feministas nos han rearmado en red a todas. Gratificante. Nos sentimos contenidas, nos vamos comunicando, vamos haciendo cada una sus actividades en su territorio, pero igualmente estamos todas comunicadas, todas tenemos una misma consigna, todas pedimos lo mismo, ¿no? Así que nos fortalece, la verdad, que las redes. Nos entristece saber que igualmente el aumento de los femicidios continúa y cada vez más. La semana pasada era un femicidio cada 29 horas y hoy es un femicidio cada 23 horas. Entonces esto es lo que nos entristece y nos hace entender también que tenemos que estar en la calle, que entendemos cuál es el contexto de pandemia, pero entendemos que las mujeres que viven con sus violentos, con esos violentos que están en su casa y que sostienen supuestamente su familia, son los mismos que abusan, violan y demás a los niños y niñas. Entonces ya es un combo grandísimo. El otro día nos presentamos en el Consejo Deliberante y nos decían qué podemos hacer, por dónde podemos empezar, qué nos parece a nosotras que era lo que más necesitábamos. Y la verdad que necesitamos un Estado a la altura de las circunstancias, porque esto colapsó. Sí. Ya está, estalló. Esto es un grano que tenía pus y terminó estallando. Y estalla en muertes de mujeres y niños, porque hay 6 niños que se ha llevado esta cuarentena también, ¿no? Entonces ya no somos solo las mujeres, sino que son nuestras hijas los que están sufriendo esta violencia. Entonces ante eso necesitamos un Estado a la altura de las circunstancias. No podemos, en Capilla del Monte hay 4 ordenanzas derogadas que vulneran todos los derechos de las mujeres y de los niños y niñas. Entonces nosotros necesitamos con suma urgencia que esto se vuelva a aplicar, que estas ordenanzas se vuelvan a aplicar en Capilla del Monte. Nosotras la noche que salimos, disculpame, sí. De hablar del Consejo Deliberante, esa misma noche nos tuvimos que comunicar con una chica que la estaban desalojando de su domicilio. ¿Sí? Y una mamá con niños, sin respetar el protocolo, que hay un protocolo que ha salido de emergencia por el tema del COVID con las mujeres en situación de violencia. Entonces, la verdad que ya no podemos más, las organizaciones no podemos más. Entonces necesitamos esto, que el Estado se haga responsable. Eso, te quería preguntar, bueno, ¿cuál fue la respuesta que obtuvieron en el Consejo Deliberante? La verdad que fue buena la respuesta. Ellos aseguraron que no se iban a oponer. Hay que no volver a redactar, sino que no pueden salir las mismas 4 ordenanzas, entonces se hará seguramente alguna modificación, pero bueno, confiamos en el compromiso que ellos han asumido, que es que van a acompañarnos en el pedido de la restitución de estas ordenanzas. Entonces, nada, la verdad que necesitamos que esto se vea con suma urgencia. No podemos seguir dilatando más los tiempos porque nosotras, mientras vamos dilatando los tiempos, se van muriendo más mujeres. Sí, entonces, esto, ¿no? Decir, bueno, estás saliendo de una reunión y hay situaciones urgentes que atender. No, no es bueno, veremos y los tiempos claro. Burocráticos, es ya. Totalmente. ¿Sabés qué? Esto que nos sucedió el día que salimos del consejo y que a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche ya nos estaban llamando, la verdad que no, esto nos hace caer en la cuenta de que verdaderamente esto está colapsado, ¿no? Y que sí, necesitamos que este Estado decida, que este Estado deje de tener estas vueltas burocráticas, si es un caso de violencia, si no es un caso de violencia. Cuando una mujer y sus niños están siendo violentados, es un caso de violencia, hay que tomarlo. Sí. Entonces nosotros necesitamos esto, que el Estado esté a la altura de la circunstancia. Podemos articular, podemos acompañarnos, pero si no hay políticas públicas acorde a estas situaciones, es muy difícil, porque todo es una traba. ¿La posibilidad de que hubiera una casa refugio sería una solución, por ejemplo? Eso se incluye dentro de lo que es la ordenanza y el pedido que nosotros hacemos, es uno de los puntos que está. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la ordenanza que se presenta, esto hay que recordarlo, que lo presenta primero lo que es el PSOL, en el 2014, es la primera presentación, y después se volvió a aplicar nuevamente en el 2016 cuando luego la derogan. Sí. ¿No? Hoy la reflotamos y la acompañamos también los movimientos feministas que hay en la localidad. Dentro de esta ordenanza lo que se hace es adecuarla a la Ley Nacional de Erradicación y Prevención de Violencia contra las Mujeres. Y aparte se le agrega un apartado que tiene que ver con niños y niñas, que es importante entender que no puede tener el mismo trato una mamá que está siendo violentada y un niño que está siendo violentado. Esto es importante sostenerlo. Por eso nosotros pedimos un equipo interdisciplinario para que pueda trabajar con cada una de estas situaciones. Así que bueno, entre esas cosas sí está la casa refugio. También, por otro lado, charlando con la familia de Cecilia Basaldúa, entendemos que la casa de refugio podía haber evitado esta situación de Cecilia, sí, ¿no? Porque por lo menos habría un lugar de referencia a donde dirigirse. Así que, bueno, la verdad que esto, necesitamos que, lo que decías vos, los tiempos burocráticos se aceleren, porque a nosotras cuando nos matan no nos queda otra, digamos, que salir a la calle y pedirle al Estado, en este caso, que esté a la altura de esto que nos está sucediendo. Muy claro, Aye, te agradecemos un montón y bueno, convocamos a quienes estén por ir, ya está por arrancar la marcha a las 11 en la Plaza de la Memoria, la Plaza San Martín, para hacer la marcha de todos los años, el circuito que se hace, respetando el distanciamiento social, con los barbijos, como corresponde, pero manifestándose y estando firmes en la calle. Muchísimas gracias, Aye. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y los esperamos a todos. Dale. Gracias. Abrazo grande, gracias. Abrazo.